Bueno, Eliana, antes que nada te quiero agradecer este tiempo que te has tomado con nosotros, diferencial. Dentro del marco de la muestra de libros en la ciudad de Olavarría, vas a estar presentando este libro que supongo que ha traído muchas satisfacciones. Escribir sobre el flaco no es poca cosa. Y quiero que me cuentes vos qué sensaciones tenés luego de haber finalizado la obra junto a Jorge. Bueno, antes que nada, muchas gracias a vos también por venir aquí y convocarme para contar algo de qué me ha ocurrido, de lo que es este libro. Por cierto, maravilloso lo que viene sucediendo porque, como solemos decir, el flaco era una contraseña. Una contraseña para construir vínculos, sino relaciones que puedan ir dándose. Entonces este gesto de complicidad entre unos y otros ha hecho que en cada encuentro se diferencie por algo, porque son todos distintos, pero a su vez con esta cuestión común de qué bueno podamos compartir algo de la creación de un enorme como Luis Alberto Spinetta. Seguro. Imagino que debe haber sido muy difícil abstraerse de ese gusto por la música, de esa pasión por la música, tratar de ser objetivo a la hora de escribir y tratar de separarte de tu formación también. Sos licenciada en psicología. Contame cómo fue trabajar porque, digamos, tenías que convivir con aspectos distintos de tu personalidad, ¿no es cierto?, para dejarlo mejor. Excelente pregunta, fue bastante costoso. Yo digo que escribir sobre Luis era entrar en un terreno difícil y a ello le tenés que agregar lo que vos decís. Tenía que escindirme, diría un psicoanalista, tenía que desdoblarme. Tomar esa distancia necesaria para no obnubilarme con mi propia pasión y poder tomar de Luis aquello que pudiese ser transmitido a los demás para que los demás, ellos, vayan haciendo su propio camino, su propio vuelo. Bien. Entonces sí, fue difícil por momentos y cuando más bloqueada estaba, obviamente, a otra cosa. ¿Cuánto llevó este proceso de elaboración del libro, de redacción? Tiene 3 años casi. Tiene un año inicial de pensarlo, de intercambio con Jorge, de qué podría ser. Vivía Luis, era entrevistarlo a Luis, era otro libro. Entonces, después fue muy difícil el primer momento, trocar el libro y ahora qué hacemos. Esto realmente, vuelvo a decirlo ahora y me angustia un poco porque me acuerdo que nos quedamos... La verdad nos quedamos con Mañana es mejor. Entonces por eso a seguir, adelante. Y Luis proponía esto, que siguiéramos haciendo todos. Entonces el encuentro con Emilio del Huercio, sí, amigo y compañero de él, ya fallecido Luis, ya había habido otros, pero este en particular también nos dio un empujón. Y lo que hicimos en mayo en Mar del Plata, que es Mar del Plata celebra Luis Alberto Spinetta, en un encuentro con gente del arte, también fue otro empujoncito. Y el empujón singular, para continuar, yo le escribí un poema en marzo de 2007 a Luis, y él lo pudo leer en su último curso, cercano a su último cumpleaños. Como sé que le gustó mucho, me sentí, entre comillas, autorizada a escribir sobre él. Porque mis palabras le gustaron. Aunque dijo que no se las merecía. Eso me lo dijo Aníbal La Vieja Barrios, personalmente. Pero entonces dije, ah, puedo. Totalmente. Yo hablé con Jorge en la semana. Y bueno, le preguntaba justamente sobre la reacción en la familia. Y realmente ha caído muy bien. O sea que de una manera muy respetuosa han plasmado cosas muy interesantes, porque hay anécdotas, hay un archivo fotográfico, la fotografía fue un papel fundamental, lo estoy viendo en el libro también, hay referencias de otros artistas. Esto también debe haber sido un aval grande, digamos, que la familia de repente se sienta complacida con lo que ustedes han logrado plasmar en el libro. La verdad que lo es y lo ha sido. Cuando yo le mando un borrador a Patricia Salazar, madre de sus 4 hijos, en el mail le escribo: Patricia, toda duda, pregunta, cuestionamiento, crítica que quieras o quieran tus 4 hijos hacer, estoy dispuesta a modificar. Lo que sí te digo, está hecho muchísimo respeto. Y el objetivo es tomar aquello que pueda ser leído por todos y que no hace a lo más íntimo. Primero, lo íntimo uno no lo conoce del otro. Entonces, ¿qué íbamos a escribir? Eso no era mío. Yo le dije, para simplificarte, a Jorge le digo, yo voy a escribir algo, pero nunca va a ser una Radiolandia. Hoy diríamos una revista Hola, no sé. Es. De ahí es que después uno puede poner más, menos, con un sesgo propio siempre. Y sí, los chicos le dijeron a la vieja que estaban muy agradecidos. Gustavo Spinetta supo también desde siempre. Así que sí, bien, muy bien. Bien. Jorge me destacaba tu función, tal vez dentro de todas las que has llevado dentro del libro, digo, pero la más importante, porque él me decía, yo soy una catarata de cosas que quieren salir todas juntas, dice, y Eliana se fue tomando el trabajo de ordenarlas, de darles una forma y de ayudarme, digamos, desde su profesión a exteriorizar algunas cosas que estaban por ahí guardadas. Sí, como nos conocemos hace tantos años, imagínate, inicios de los 80 hay confianza, eso también ayuda, y el gusto común por la música y compartir tantos recitales, conciertos, no solo de Luis, sí, y bares, y viste la previa y la posterior, y que hacemos todo lo que nos gusta, esto, ¿no? Y horas y horas, en aquellos años ni hablar. Entonces ya esto es fácil, porque Jorge contaba sus anécdotas una y otra vez, con Luis, con Papo, con quienes fuesen, Charlie, en esas reuniones que tuvimos. Y al conocer al otro, y es verdad que algo de lo mío debe parecer, yo no me doy cuenta, que generaría esa pregunta justo. Y si no, bueno, dejemos que pase, ¿no? Este momento, y ¿qué hacíamos? Escuchábamos algún tema, y eso también genera, uy, me acuerdo tal cosa, te imaginas, era un recuerdo del 71, pasaba uno del 90, y después volvió uno del 80, y después, por eso es un caos en ese sentido, que Jorge me decía, esto es un lío, ¿cómo vas a hacer? No importa, son todas hojas sueltas que yo voy a escribir. Y después, bueno, como él eje la historia, se ordena, seguro. Lo de él también. Yo quiero consultarte vos por tu formación, digamos, sos traductora, sí. Ya tenés publicaciones. Sí. Bueno, la pregunta concreta es, ¿vas a escribir algo más? Sí. Comenzaste, claro, por lo más complejo, digamos, conseguir una motivación después de algo tan grande, digamos que no es poca cosa. La verdad que es así como tal cual, vos sabés que... Sí, sí, estoy escribiendo. Yo he escrito muchos poemas. Estoy ahora escribiendo otros nuevos poemas de otros tiempos vinculados a toda esta experiencia. Salen, no está escrito, no hice en ningún momento, sino lo que a mí me ha ido ocurriendo, ¿no? Eso está ahí dando vueltas. También es posible que en algún momento haga un otro libro pendiente que es sobre el jazz. En Bahía Blanca, porque mi padre fue fundador del Jazz Club de Bahía Blanca, músico, pianista, intérprete, compositor, entonces su gente, eso es una deuda personal que tengo, que tendría que hacerlo, plasmarlo en papel, porque son testimonios que uno quiere dejar para compartir con otros, nada más. Seguro, y en función a la recepción de la gente con los lectores, ¿qué te ha generado este libro? Porque hacer un libro sobre el Flaco Spinetta es apuntarle a un público muy específico. Hoy te lo comentaba en la previa, exigente también, ¿por qué no? En el contenido que espera. ¿Con qué reacción te has encontrado con aquellas personas que no han podido leer? Lágrimas en los ojos, abrazos. Gracias, gracias, Elena, decirme. Y bueno, me vuelvo a mencionar, como te digo, que la verdad me acuerdo de eso y yo sorprenderme y decirles. Que quizás esta función mía de traductora, yo dije que estaba funcionando como una traductora de las diferentes sensaciones de todos, de aquí y allá, en todas partes, a la hora de escribir. Porque lo que yo escribo es como una a vos, a aquella, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa. Me lo han dicho esto después. Nos encontramos, la monada marplatense es la monada de Olavarría, la monada de Bahía, la monada de donde sea. Y así con cada cosa, entonces, porque ya te digo, yo estaba diciendo eso, entonces las respuestas han sido muy elogiosas, de mucho eso, agradecimiento y afecto, y también me han dicho muchas cosas, son valiosísimas a la hora de cómo está escrito, que si hablamos del libro, esto a mí me parece clave. Totalmente. Y bueno, nada, ¿qué te va a decir Juan Carlos Díaz? Inclusive, nosotros nos hemos elogiado recíprocamente en nuestros libros. Juan Carlos Díaz junto a Luis hizo un libro maravilloso que es Martropía, ¿no es cierto? Y él también, ¿qué le sucedió a él? Y él también identificarse y con el libro, como tantos otros. Así que... Bien. Yo te agradezco, sabemos que son horas previas a la presentación aquí en Olavarría, así que Queríamos tener este contacto, esta charla. Sabemos que va a ser mucho más distendida de lo que por ahí se puede generar dentro del marco de la muestra. Y bueno, que sea este el comienzo de un vínculo de establecer para conocer más sobre tu obra y por qué no disfrutar un poco más también del libro. Muchísimas gracias, Martín, ha sido muy cálido y bueno, nos vemos dentro de un rato quizá.